Viviana, hace un rato nada más, ella salió de su dolor y salió también a militar para que no sigan pasando cosas como esta. Ya ha tenido respuesta, ha tenido un ida y vuelta de personas que han sufrido también en su familia la desaparición de personas, la violencia institucional, las garras de la trata de personas dando vuelta por su familia, José, y bueno, a eso nos referimos cuando presentemos a estas dos compañeras que tenemos invitadas. Está claro que... Y ahí donde lamentablemente tenemos que decir que lo de Facundo no es un hecho aislado, donde las políticas de desaparición se continúan en la Argentina, de hecho nunca cesaron, y que nuevamente, y cuando uno empieza a hurgar qué es lo que está atrás de las desapariciones, está el poder, de una forma o de otra, ¿no? Está acá acompañándonos a nosotros en esta tarde Mercedes Ábalos, ella es de Neuquén, viene también a hacerse presente para pedir justicia por Facundo, pero también está presente acá porque su hermano está desaparecido desde el 14 de junio del 2003. Sergio Ábalos es quien está desaparecido. ¿Y quién estaría teóricamente atrás de esto? Y ya ella nos va a explicar bien. Estaría nada más y nada menos que personal del ejército y de la policía provincial atrás de esta desaparición, ¿no? Y también el poder nuevamente se estructura de distintas formas, pero los resultados siempre son los mismos. Mercedes Ábalos, gracias por estar presente. Y si nos pudieras contar quién era Sergio Ábalos y qué pasó con él. Bueno. Buenas tardes. Sí, Sergio era un chico que fue de una localidad de la provincia de Neuquén, de Picún Leufú, a estudiar a Neuquén a la Universidad Nacional del Comahue, contador público. El mismo año 2003, cuando desaparece. Residía en la vivienda de la universidad. Un 14 de junio sale a bailar junto con unos compañeros al boliche de Las Palmas, donde era custodiado por policías militares. Entra al boliche y nunca más se sabe de Sergio. Ya esto hace 13 años. Sí tiene que ver la policía, como lo dijimos desde un momento, porque eran quienes custodiaban el boliche. Pero también hay una responsabilidad muy grande de la fiscal, quien tuvo la causa durante 10 años como búsqueda de paradero, que nunca llevó la causa a desaparición forzada y ni siquiera buscó un culpable. No fue investigada la policía y con ese gran dolor y la lucha de durante 10 años de pasarla a la justicia federal, tampoco tuvimos el acompañamiento de lo que fue y lo que es la Universidad Nacional del Comahue, donde Sergio estudiaba y residía, donde también nos acompaña como amigo de la causa y no ha hecho nada. Y en el momento de que Sergio desaparece, Ana Pechen era la rectora de la universidad y luego 4 años vicegobernadora de la provincia del Neuquén. Ahí está hablando claramente de estos actos de impunidad donde tiene que ver el poder, la justicia y la policía, donde todos se tapan y encubren unos a otros. Hoy, después de 12 años, la causa está siendo llevada en el fuero federal con una investigación prácticamente de cero, donde las pruebas no fueron resguardadas como se tenían que resguardar, donde no se sacó ningún CD, ninguna filmación del boliche en el momento que Sergio desaparece, y o casualidad se corta 15 minutos antes que ellos ingresen. La causa hoy sigue enmarcada prácticamente la investigación, lo que fue dentro del boliche. 10 años el boliche cerrado, donde un intendente de la provincia del Neuquén deja sus funciones, que es Quiroga, y se vuelve a abrir hace 2 años cuando Quiroga vuelve a asumir al poder. Interpreten como quiera, pero para mí es un claro mensaje de impunidad. Y la lucha la hemos seguido manteniendo y buscando a Sergio y a todos los desaparecidos y uniéndonos a las distintas familias. Por eso es el acompañamiento hoy acá a Vivi, como lo hemos hecho con Luciano, y poder llevar las distintas causas, las distintas desapariciones a lo que son realmente, desapariciones forzadas. Están haciendo lo mismo que hicieron en el momento de la dictadura. Y cada vez que desaparece un chico te están dando el mismo mensaje y lo están tirando o dejando en los mismos lugares donde desaparecían los que desaparecían en la dictadura. La lucha continúa y continúa con los estudiantes, continúa con los familiares, continúa pidiéndole explicaciones y que los responsables realmente vayan presos. No nos importa quién. Y este año, el año pasado, perdón, fuimos con un juicio político a la fiscal Sandra Taguada, que yo casualidad también fue revocado por el diputado Zapac, quien integra una de los diputados hace más de 10 años en la provincia del Neuquén y hoy continúa. O sea, seguimos teniendo la gran impunidad dentro de la provincia del Neuquén, no solamente con los casos de desaparición, sino también con los casos de gatillo fácil. Mercedes, ustedes... Solamente para retomar, porque no es caprichoso que ustedes dicen que atrás de esto estuvo la policía, sino que hay un dato que es, según un testigo que declaró que la noche que desapareció tu hermano, vio cómo policías golpeaban salvajemente a alguien, ¿no?, que no había podido identificar si era tu hermano, pero evidentemente todo cerraría que sí, en el baño del boliche ese. Esto, digamos... esto hace a la fuerza del reclamo de ustedes y a la fuerza, digamos, de la exigencia de que atrás de esto está el aparato político y está las fuerzas represivas, ¿no? Sí, exactamente. Casualidad que en la investigación de la fiscal Sandra Taguada, los primeros años, cuando llaman a declarar a todos los policías que hacían la custodia, dicen que esa noche en el boliche no hubo ningún incidente. Todos se portaron bien. Y sin embargo hay testigos que dicen, y nunca lo investigaron, de que vieron golpear esa noche a un chico cerca del baño, y después también que sacaron a otra persona del boliche, la misma policía. O sea, se contradicen ellos mismos. Y sobre eso prácticamente en causa mala causa, pero bueno, pruebas aún no tenemos. Y con el tema de que la gente que por ahí se anima a hablar también son amenazadas o la terminan matando, como fue en el caso de Brian Hernández en la provincia del Neuquén, donde un testigo acusa a un policía y por eso se lo condena, al otro día amanece muerto. Entonces es muy difícil pelear con este aparato, pero es poder seguir buscando la verdad y la justicia, y vamos a seguir en las calles uniéndonos con los distintos familiares, y pero para que sigamos juntos en la lucha. Mercedes, vos decías, para que nos quede claro, ustedes están elevando la causa a otras instancias, o sea, están haciendo juicio político a los fiscales que estuvieron en su momento, pero además han elevado la causa a otra instancia. ¿En qué instancia se encuentra y en qué estado está esa elevación? La causa hace un año está en la Justicia Federal. Recién el año pasado la tomó la Justicia Federal después de un año que estuvo... en pelea de quién la tenía, y gracias a la Corte Suprema acá en la provincia, en Buenos Aires, ellos nos ratificaron que la causa tiene que estar en la Justicia Federal como desaparición forzada, y ellos mismos ahí nos dan el hincapié de que la causa estuvo mal investigada y que todo el accionar que había hecho la fiscal Taguada estaba mal hecho, y eso es lo que también nos da el pie a hacerle el juicio político. Hoy la causa está en la Justicia Federal como desaparición forzada. También luchar contra esto, ¿no? Contra, vos mencionaste algunos apellidos, que a lo mejor quienes vivimos aquí en Córdoba no se conocen demasiado, pero el apellido Zapac, ¿no? Es un apellido de una familia feudal. en Neuquén. Voy a decir, cuando volvieron al poder, el boliche se reabrió. Es como una afrenta, como una provocación. Yo creo que también habría que pensar, ya a 32 años de democracia, 40 años del golpe, a través de algunas cosas que hemos aprendido o desaprendido, de luchar contra este sistema que van estas personas reciclándose, mimetizándose, eludiendo causas judiciales, logrando fueros, haciendo trenzas y tranzas por todos lados para lograr la impunidad, ¿no? Y que queden tapados en la más tremenda nebulosa caso como este, caso de un gobernador que no se digna a recibir una madre como Viviana, por ejemplo. Yo creo que también habría que darle una vuelta a este tema de cómo se reparten los cargos y cómo llegan al poder ciertos personajes como estos, ¿no? Ese es el tema, es poder pelear contra un poder que está hace más de 50 años en la provincia del Neuquén, y no solamente hablamos de la provincia del Neuquén, porque prácticamente es en la Argentina. Uno cuando va conociendo distintos casos, está viendo que no es solamente el único. Lamentablemente nosotros no aprendimos a pelear. La pelea la empezamos a hacer cuando nos falta un familiar. Y ahí nos tropezamos miles de veces y vemos que muchas veces la misma familia cree en la justicia, cree en el gobierno. Y poder sacarse esa venda en los ojos es lamentable cuando te pasa algo, que es lo que pasó en el caso de mi familia. Mi papá confiaba ciegamente en la policía y en la justicia, y hoy termina siendo desengañado de que en la justicia que él creía y en la policía que a nosotros no tiene que cuidar es la que nos está matando y desapareciendo a nuestros chicos. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. También un aplauso para ella, por el reconocimiento. Ha venido desde Neuquén, del sur de nuestro país, pidiendo justicia por Sergio Ábalos, su hermano. Estamos hablando de personas desaparecidas, de personas que compartían la vida cotidiana y de un día para el otro dejaron de estar, pero que venían dando señales de ser víctimas de cuestiones que al final las llevaron a esta desaparición. Es el caso de Yamila Cuello, ¿no? En este caso estamos hablando de una seria sospecha de que a Yamila se llevó esa tenebrosa red de trata, también desparramada por todo nuestro país y por algunos países vecinos. Y también es el caso de una persona y de personas que no se quedaron dentro suyo, dentro de su casa, llorando lo que les pasó, sino que han salido a luchar por lo suyo, pero luchar también por casos similares como el de Yamila, como el de Facundo, como el de Sergio y otros que también estaremos visibilizando aquí. Buenas tardes, Soledad Cuello, hermana de Yamila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Agradezco la invitación. Arribate un poquito más el micrófono, por favor. Agradezco la invitación de Viviana para que participara. Siento que es una cita en la cual no podía faltar. A Facundo nos falta todo. Yo siempre digo que cada chico que falta o que nos desaparecen o que nos matan, nos tocan a todos. Y seguimos siendo víctimas todos del Estado, tanto el familiar que nos falta como nosotros que la luchamos también. Muchas veces hemos escuchado de que se produce el hecho, se va, se denuncia, y bueno, no hay respuesta por parte de la policía, por parte de la justicia. Esto, espere 48 horas y después vemos si no aparece, lo consideramos desaparecido, o bueno, a lo mejor se fue sola, pero si el marido la maltrataba, quizá hizo algo porque eso sucedió. ¿Ustedes tenían alguna punta, algunas pistas de que, de lo que le habría pasado a Yamila y no tuvieron respuesta? Y vos tuviste que andar metiéndote en ámbito legislativo, gritándole en la cara a funcionarias para que te escucharan y para que te atendieran. Es que no me quedó otra, sinceramente no me quedó otra, porque el hecho de que no te escuchen y que sienta de que vos vas preguntar y como querer meter presión y ellos sí te pueden reprimir a vos y uno no, siendo que reclama la falta de una persona, porque yo siempre digo, mi hermana no se fue. El día en que yo encuentro a mi hermana, yo siempre digo, hace muchísimos años, pero yo siempre digo que capaz que sea la única que siga reclamando a su hermana viva, pero el día yo me voy a convencer de que mi hermana no está mal cuando la vea sin vida. Mientras tanto, si ella salió viva de mi casa, yo la voy a seguir buscando viva. Y bueno, hoy por hoy, mientras te repones de semejante emoción en lo jurídico, en lo judicial, ¿cuáles son las novedades? ¿Hay algún avance en la causa, en las denuncias que ha hecho por tu hermano? Perdón. El fiscal, si bien nos dice que se mueve o que investiga, los avances no están, o sea, no se ven. Me he cansado de ir y tener que discutir malamente con él porque por ahí no atiende, pero si yo tuviera que decir, no sé si es bueno o mal fiscal, pero mi hermano no está y respuesta sigue sin dar. Entonces, el día en que haga lo contrario, yo voy a salir a hablar y a defenderlo. Por lo tanto, le voy a seguir pegando como le pego a todo, por todos los que nos faltan, hasta que aparezcan los que nos desaparecieron. Sole, en estos años, Tito lo decía hace un rato, fue muchos los sectores del poder, o las personas, o las instituciones, que tendrían que haberse puesto a la altura de las circunstancias, que no lo hicieron. Yo te invito a que digas quiénes son los, porque uno siempre habla del poder y parece como algo supremo que está ahí, pero esto tiene nombre y apellido, esto tiene funcionarios o instituciones, que no tan solamente quienes te negaron desde el primer momento cuando salieron a decir que ustedes tenían una pista de quién podría haber sido y que la desecharon rápidamente, sino que ha sido muchas de las instituciones, inclusive instituciones que algunas han recibido mucho dinero, ¿no?, del Estado para teóricamente luchar en contra de la trata y para luchar y para saber, digamos, y resolver este tipo de problemas, ¿no? Y está la Secretaría de Trata, que es la que estaba, donde estaba la Chófalo, que si bien yo fui por la buena, pidiéndole que ella nos atendiera y que pudiera ayudarnos en la lucha, porque nosotros somos una familia humilde. No hay plata para nada y hay muchos niños en mi casa y nunca nos quiso atender y siempre me plantó como que estaba enferma, que no podía y el día en que yo agarré le dije, bueno, no me van a atender, bueno, yo voy a salir a dar una conferencia, que desde acá no nos atienden ni les interesa ya a mí tampoco. Unos minutos antes de que diera la conferencia, ellos me llamaron que ella me iba a atender. Digo, bueno, tarde, porque le digo, al final fui tres veces, le digo, y a mí me hicieron gastar cospele todo, y a mí nadie me pagó nada, le digo, yo les decía que no tenía por volverme, bueno, que vuelva otro día. Y incluso acá cuando ella lo único que dice que yo junto con demás organizaciones nos ensañamos en no dejarla trabajar, siendo que si ella me hubiera escuchado desde un principio no hubiera salido a decir nada, al contrario, capaz que hasta la defendía, pero no, ni siquiera, no me escuchó, imagínese si me va a dar una ayuda. Y bueno, no quedó otra que la escrache, y bueno, ya el último escrache que hubo con ella fue acá en la legislatura, que ella presidía en la comisión, que estaba en la comisión, que dejamos una carta de que ella no podía presidir, porque el único caso de trata de Córdoba que había, ella no quiso ayudar, no quiso escucharme tampoco, se enojó mucho, nos hizo sacar, incluso hasta me trató de fascista. Pero, le digo yo, bueno, está bien, es su palabra contra la mía, pero el día en que se ponga en el lugar de uno va a entender, porque yo digo, si a mi hermana fuera de otra posición, ya lo hubieran encontrado, pero como es de barrio, humilde, pobre, es que uno tiene que salir a buscar. Si tuviéramos plata, yo creo que ya lo hubiéramos encontrado. Sole. Sole, todos estos años se han movilizado, han hecho marchas, conferencias, el escrache, incluso se han, a ver, has discutido con el fiscal, han discutido con el fiscal. ¿En qué estado está la causa en este momento, si se pudiera saber algo? Nosotros, antes que a final de diciembre, fuimos a hablar con él, tuvimos una reunión que, si bien por ahí te dice que es secreto de ahí, de la fiscalía y demás, yo le dije que, bueno, habían salido dichos en el barrio, entonces yo fui a hablarlos con él y bueno, me dijo que él los iba a investigar y que yo volviera a fin de febrero, cuando abrieran de vuelta, que él tenía que investigar. Pero todavía no pactamos una reunión. Calculo que la semana que viene me pondré en eso. Como ahora está, salió todo a activarse por la causa del narcoescándalo, escuchar prioridad no voy a tener, porque yo siempre digo, a él le interesan más las causas mediáticas. A mi hermana siempre la dejo para el último. Si no voy y discuto o le meto pecho, no se mueve.